presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque la verdad pareces muñequita. Andes con quien andes, nadie te lo quita. Yo te siento poderoso como ningún otro humano. Cada vez que yo te tomo de la mano. Saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como loco te menciono todo el día. Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Una reina, me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco te menciono todo el día. Te presumo, para que el mundo sepa. Eres mía.